sonrío en pleno techo. Yo, una vela sin dirección. Cruzamos mares bajo un lecho, con mapas hechos de cartón. Tus manos fueron huracanes, mi pecho un campo sin sembrar. Nos devoramos sin razones, como la tinta al derramar. Fuimos un fuego de papel, ardiendo sin dejar señal. Dos lunas rotas por la miel, que nunca quiso ser real. Nos diluimos sin dolor, como el relámpago en el flor. Yo contesté con tempestad. Tus besos eran granizada. Yo fui verano sin piedad. Nos desnudamos con palabras que no tenían traducción. Y en cada grieta que quedaba caía un mundo sin perdón. Fuimos un fuego de papel, ardiendo sin dejar señal. Dos lunas rotas por la miel, que nunca quiso ser real. Nos diluimos sin dolor, como el relámpago en el flor. Tu voz sonaba madrugada, yo contesté con tempestad. Tus besos eran granizada. Yo fui verano sin piedad. Y en la ceniza de tu voz se fue el reflejo de los dos. No hubo promesas ni ritual, solo un abismo musical. Y al terminar el vendaval quedó el olvido tan normal. Fuimos un fuego de papel, que el viento supo deshacer. Un par de sombras sin porqué, un sueño más que no fue fiel. Y ahora somos sin saber, silencio roto y nada más que ayer.